que soy cursi de más, pero también Flo Bonnie and Clyde to my partner in crime. Belly Bellica cursi de más. Hagamos un trío tuyo toda la vida. Una cena gourmet aunque no se me dé. Hacerte el café todito los días. Otro amanecer, otro sunset contigo. A donde vayas sabes que te sigo. Con este amor se rifó Cupido. Que soy cursi de más, pero también Flo Bonnie and Clyde to my partner in crime.